Bienvenidos, estamos iniciando un renegado más. Ya llegó el sábado, llegó el capítulo de la semana con este Renegados, acompañándote durante una hora con la mejor música. Soy el Ren y te voy a estar acompañando con solo éxitos como este que suena de fondo. You Make Me Feel, nuestra cortina para el día de hoy, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Recuerda, más 569-4133-5004, el WhatsApp de la radio, con el cual estaremos complaciendo peticiones musicales. La parrilla del día de hoy está cargada a los éxitos, como siempre, también con muchos datos, conciertos. Vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de noticias. Esto y mucho más se viene en el nuevo capítulo del Renegados. Llegó la hora de compartir nuestros contenidos. Recuerda, más 569-4133-5004 y nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. A compartir el link, muchachos, porque el Renegados ya comenzó. Semana lluviosa, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cansadora, muchachos? Pues es la hora de descansar, ponerse cómodos, ponerte tus audífonos o darle volumen ahí a tu equipo, a tu computador, porque el Renegados ya comenzó. No hablemos más. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a la música? Abrimos con un temazo. A propósito de la lluvia que nos ha acompañado durante toda la semana, lo que comienza a sonar es Jermaine Jackson, Días Adora. Y si se pone a llover, el Renegado. No! Estás en la compañía del Renegados, que ya comenzó. Ahí abríamos el programa con un temazo a Jermaine Jackson y Piazzadora. Y si se pone a llover ad hoc, como para el clima que estamos viviendo durante esta semana. Recuerda, somos la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada sábado a disfrutar de buena música. Si de buena música se trata, lo que les voy a contar a continuación les va a interesar. Se trata de un concierto, podríamos llamar un festival, que a partir de septiembre estará llenando nuestro estadio monumental. ¿De qué se trata? Ya está confirmado, ¿eh? Santiago Rock City. Este festival traerá figuras increíbles del pop rock mundial. Ya hay fecha, lugar y precios para el Santiago Rock City y te lo contamos a continuación. Oye, los rumores eran fuertes, la fecha ya se conocía, pero este jueves Santiago Rock City confirmó recinto y entradas para ver juntos, pongan mucha atención, a las leyendas del rock de Who, Guns N' Roses, Aerosmith y Def Leppard. Dos jornadas que quedarán en la historia de los conciertos en vivo en nuestro país por la trascendencia de sus protagonistas y lo espectacular de sus shows. Uy, tremendo, ¿eh? Dos días. El regreso de Guns N' Roses, Aerosmith, entre otros, estará en Movistar Arena. ¿Cuánto cuestan las entradas? Pongan mucha atención y tomen nota. Esto se va a estar desarrollando el 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental. Y si quieres ir, el valor de las entradas son las siguientes. Galería, 58.500 pesos. Zona Santiago Rock, 73.500. Cordillera, 148.500 pesos. Océano, 225.000. Y Rapa Nui, 435 mil pesos. Tremenda oportunidad para ver juntos a The Who, Guns N' Roses, Aerosmith y Def Leppard en este concierto Santiago Rock City que hemos destacado hoy en Renegados. Nos quedamos con Aerosmith, que estará en septiembre en nuestro país. Lo que comienza a sonar es Crazy, en Renegado. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah, that kind of loving Seguimos acompañándote con la mejor música del Renegados. Donde estés, donde quieras, cuando quieras, puedes escuchar nuestros programas. Este capítulo ya está alojado en la red. Lo puedes escuchar las veces que quieras, desde tu computador, desde tu tablet, donde quieras, compartiendo el link para revivir el capítulo con la mejor música del Renegados. Hoy, 20 de mayo, estamos haciendo este capítulo estreno, pero lo puedes escuchar donde quieras, las veces que quieras, como se los decía, en nuestras plataformas digitales. 20 de mayo, ¿ah? ¿Cómo vamos avanzando ya? 20 de mayo. ¿Y qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, te lo contamos a continuación. Un 20 de mayo, pero de 1944, nace el cantante británico Joe Cocker, fundador de agrupaciones como The Cavaliers, Joe Cocker Big Blues y The Grease Band. Entre sus éxitos destacan Mad Dogs and Englishmen, You Are Beautiful, entre otros. También en bandas sonoras como 9 semanas y media con su tema You Can Leave Your Head On. Fallece el 22 de diciembre del 2014. Otra talentosa de la música nace también un 20 de mayo, pero de 1946. Me refiero a la actriz y cantante estadounidense Cher, quien gana un premio Grammy con el tema Believe, protagonista de los films Las Brujas de Eastwick en 1987 y Hechizo de Luna en 1989. Su carrera musical arranca de la mano de su ex esposo Salvatore Bono, con quien protagoniza un programa de televisión. Y con ella, con Cher, nos quedamos a esta hora de la noche. Un día como hoy, vamos a revivir un temazo. Esto es Cher, Believe en Renegado. de fondo seguimos haciendo Renegados. De fondo, ¿eh? De fondo tenemos a Sylvester, You Make Me Feel, un exitazo de 1978, ¿eh? Del 78, no parece que fuera tanto. Que nos acompaña a esta hora de la noche desde los estudios del Renegados Producciones. Oye, cada vez más estamos en manos de los hackers, ¿eh? Muchos peligros informáticos han aparecido en las noticias esta semana. Han estado robando algunas fotos, ahí de algunas nubes virtuales, de los iCloud a las famosas, pero hay ataques cibernéticos de todo tipo. Es el caso de lo que le pasó a Disney y se los cuento a continuación. Primero fue Netflix y ahora Disney. La compañía de Mickey Mouse sufrió el robo de una cinta por parte de un grupo de piratas, quienes piden una recompensa para que el film no sea difundido en la web. La noticia fue confirmada por el sitio Deadline, quienes consignaron que la cinta robada es Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Aún no estrenada, ¿eh? Aunque en pocos días ya se estaría estrenando, es el último robo de los hackers en Estados Unidos. El consejero delegado de Disney, Bob Iger, afirmó que la compañía no pagará ningún rescate, pero tampoco aseguró que el film fue el sustraído. El ejecutivo aseguró que los hackers pedían una gran suma de dinero en moneda digital Bitcoin y amenazaban en primer lugar con develar 5 minutos de este largometraje. Pero si las peticiones económicas no se cumplían, entonces los piratas informáticos revelarían fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago. Este incidente cibernético de Disney se añade al sufrido por Netflix hace algunas semanas con la serie Orange is the New Black, cuya quinta temporada, que se estrenaría en junio, fue filtrada en la red por un pirata cibernético que exigía un pago por no develar los nuevos episodios. Desde el pasado viernes, más de 300.000 computadores que al menos han afectado a 150 países han sido víctimas de ataques cibernéticos perpetuados por el virus del tipo ransomware. Después de que la empresa de seguridad informática rusa Kaspersky alertó del hecho, a pesar de que el ataque, los responsables han recaudado menos de $70,000 con su chantaje a los afectados por el virus para que pagaran por recuperar sus datos, informó el gobierno de Estados Unidos. La nueva cinta, protagonizada por Johnny Depp y Javier Bardem, se estrenaba el 25 de mayo. Vamos a ver si estos hackers son capaces de estrenarla antes por las redes sociales. A cuidarse, muchachos, a instalar antivirus en tu computador, en tu teléfono, porque no sería bueno que te atacaran los benditos hackers. Lo que comienza a sonar es la reina, es Tina Turner en Renegados. We don't need to know the way. all else are castles built in the air. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche desde los estudios de Renegado Producciones para todos, para todo el mundo, para todo. Oye, a propósito, nos escribieron esta semana, de ahí vamos a estar complaciendo algunos saludos desde Santiago, desde Melipilla, desde El Monte, desde Talagante, Peñaflor, desde todas partes. Nos escriben cada semana y ya son parte de esta gran comunidad de Renegados. Ya conocen nuestras secciones, ¿ah? Conocen nuestros contenidos. De hecho, estos días estuve por ahí con el Eduardo, ¿ah? El Eduardo Guerrero. Y estábamos hablando de cine y de pronto me dijo, sí, esa película está en el lugar X del ranking de Renegados. Lo que significa que nos escucha, ¿ah? Nos dijo para que te des cuenta que te escuchamos cada semana. Y precisamente a esta hora de la noche procedemos a hablar de cine. Así es como les voy a contar las películas que entraron esta semana cartelera. Oye, Eduardo, tú que me preguntabas por Jefe en Pañales, que querías ir a verla, pon mucha atención. Esta semana entraron en cartelera Alien Covenant, también la película Kovlik, película argentina, también Niñas Araña, lo que respecta a cine chileno, y Polina, una película que entra directamente a cartelera. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se ha movido el ranking durante esta semana? ¿Se mantendrá Guardianes de la Galaxia volumen 2 en el primer lugar del ranking? Te lo contamos a continuación. La Las preferencias de los fanáticos del cine dicen lo siguiente. En el quinto lugar del ranking de renegados en preferencias en las salas nacionales está la película de terror La Morgue. En el número 4 se mantiene durante esta semana y ya casi saliendo del ranking renegados. Atento, Eduardo, ¿eh? Un jefe en pañales. Todavía tienes la oportunidad para ir a verla al cine con toda la familia. Un jefe en pañales se queda con el cuarto lugar del renegados. En el número 3, Rápido y Furioso 8, en las preferencias de los fanáticos. En el número 2, El Rey Arturo, la leyenda de la espada, se ubica durante esta semana. Y en el número 1, ¿quién estará? Se mantiene, sí, se mantiene Marvel en el primer lugar con este Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que se queda con las preferencias de los fanáticos. Buen panorama para esta semana, ¿eh? Ir al cine. Yo fui a ver Guardianes de la Galaxia. Fui con toda la familia durante la semana. Se las recomiendo, muchachos. Tremenda película. Pocas veces pasa que las partes 2 son mejores o por lo menos igualan la calidad de la primera versión. Pero Guardianes de la Galaxia, volumen 2, completamente recomendable. De calidad buenísima, te mantiene intrigado toda la película y tiene un vuelco al final que te entretiene. Tremendos efectos especiales. Desde aquí, desde los estudios de Renegado Producciones, te recomendamos 10 estrellas, ¿eh? 10 puntos. Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Vamos a la música. Si estamos hablando de cine, vámonos con un tema de la banda sonora de la película Cocktail. Esto es The Beach Boys, Kokomo en Renegado. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Drop the cold drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Way down in Kokomo, Jamaica, ooh, I wanna hace el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. De fondo nos acompaña el Capitán Memo, protagonista de la siguiente noticia en Renegados. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Qué recuerdo, muchachos, para los ochenteros. Con este tema de fondo va mi saludo para la Yoba, para el Ramón, para la Valeria, para el Miguel, para la Cecilia, la Emilia, uy, el César y muchos más. Para los ochenteros, de seguro todos escuchaban estos temas, ¿no? Un poquito más, por favor. Del Festival de Robots que veíamos en Pipiripao, de seguro muchos están ahí con la nostalgia a flor de piel, mira. El Vengador. ¡Uy, qué temazos! Bueno, les voy a contar que el viernes 26 de mayo se va a estar presentando el Capitán Memo en Santiago. ¿Dónde? En el Club Chocolate, en Bellavista. Se va a estar presentando junto a Roberto Nicolini en una fiesta que han denominado Ochentalgia. Una buena oportunidad para ir a disfrutar de todos los éxitos que estamos escuchando de fondo. Todos los temas de nuestros monitos animados de los 80 estarán presentes con la banda del Capitán Memo en este recital llamado Ochentalgia, que comienza a eso de las 10 de la noche. Y cómo puedes saber más información de esto en la página clubchocolate.cl. Mira, Capitán Futuro de fondo. Capitán Futuro, intrépido y viva. ¿Dónde queda el Club Chocolate? Queda en Ernesto Pinto, La Garrigue, 192. Hay una preventa. Preventa, a 7.000 pesos. También si llegas el día del evento en la puerta te va a costar 9.000 pesos. También el palco, 15.000 pesos, en el Club Chocolate. Les voy a contar que yo estuve el año pasado en el Club Chocolate haciendo una nota para cubrir el evento del Capitán Memo, ¿eh? Hicimos una nota y por ahí también la subimos en Renegado Producciones. Así que se los recomiendo de todas maneras. Un tremendo concierto para ir ahí a disfrutar de la nostalgia de los monitos animados de los 80 en este evento Ochentalgia que te recomendamos hoy en Renegados. Vamos a la música, esto es Starship en Renegado. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand. And we can build this dream together. Stand Seguimos haciendo Renegados. Recuerda, más 569-4133-5004, el WhatsApp de la radio, ¿eh? De nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Te contamos que puedes revivir este y todos los capítulos del Renegados donde quieras y cuando quieras. ¿Qué les pareció el dato del concierto del Capitán Memo? Está para ir, ¿eh? Para ir en grupo, para ir en familia y a disfrutar de los monitos de los 80. Y en la misma línea del recuerdo, les voy a contar lo siguiente. La convención más grande de cine, televisión, videojuegos y cómics de Latinoamérica regresa a Espacio Riesgo para reunir a todos los fanáticos y coleccionistas que quieran conocer las más importantes novedades del mundo de la entretención. La nueva versión de la Comic Con se llevará a cabo desde el 26 al 28 de mayo y ya tiene confirmada a la actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. El evento también presentará por primera vez en Chile el nuevo espectáculo del programa 31 Minutos Tremendo Tulio Tour. El show será el viernes 26 de mayo e incluye las canciones de las 4 temporadas del espacio. Buen dato, ¿eh? ¿Cuánto cuestan las entradas para ir a la Comic Con en Espacio Riesgo? Te lo contamos a continuación. El viernes cuesta 12.000 pesos la entrada, el sábado 16.000 pesos, el domingo 16.000 pesos también. Pero si quieres abonarte por los 3 días, tendrías que pagar 38.000 pesos. Buen panorama, ¿eh? La Comic Con, que se va a estar desarrollando en Espacio Riesgo con invitados, como es el caso de Eleven de Stranger Things. Panorama que rescatamos a esta hora de la noche en Renegados. Si de recuerdo se trata, lo que les tengo a continuación de seguro les va a poner los pelos de punta. En una versión en vivo, ¿eh? De hace poco. Esto es exclusivo del Renegados. The Band. Eternal Change. Close your eyes, give me a pen. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? To be, darling, I watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Or am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name, sunshine. Oh, Happy New Year, y'all! Happy New Year! Happy New Year! Woo! Peace in 2006. Yeah! Happy New Year! Next, music's hottest young star, Chris Brown, performs. Then later, Sugarland. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. De fondo, U2, One. Tengo buenas noticias para los fanáticos de U2. Confirmado, U2 pasará por Chile y Argentina en gira con Noel Gallagher. U2, la banda de rock originaria de Dublín, y Noel Gallagher, el cantante inglés ex integrante de Oasis, confirmaron el rumor que tenía a alegres a millones de fanáticos. Sí, vienen a la región y se presentan juntos para hacernos vibrar con sus grandes éxitos, con clásicos como Beautiful Day, entre otros. Será una cita imperdible, aunque el show de Gallagher solo sea de apertura, porque hace mucho que U2 no visitaba la región y ahora tiene planes de revisitar su disco, su último disco publicado hace más de 30 años, The Joshua Tree. ¿Ah? ¡Qué bien, eh! ¿Qué más les puedo contar de la visita de U2? Live Nations, la productora multinacional del show, ya confirmó que las presentaciones serán en Chile el 14 de octubre, en Argentina el 19, en Brasil el 22 y en Perú el 24 del mismo mes. Todavía no se confirma fecha para Colombia, pero está considerado dentro de los países que visitarán. Buenas noticias, ¿ah? ¿Eh? U2, junto a Gallagher, se estarán presentando en nuestro país. Aún no tenemos información sobre el valor de las entradas, pero te aseguro que apenas tengamos noticias, te la contará primero el Renegados. Disfrutemos algo más de U2, ¿qué les parece? Vamos a la música. Esto es Beautiful Day en Renegados. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. De esta forma ya estamos llegando al último bloque del programa de este Renegados. ¿Cómo ha estado el programa, muchachos? ¿Les ha gustado? Gracias por la sintonía de la semana pasada, ¿eh? El lunes, el martes y a mitad de semana, varios amigos ahí nos estaban escribiendo al WhatsApp al +569 41 33 50 04 y nos contaban que le había gustado el programa, ¿eh? Así como nos escribió la Cecilia, que nos dice: amigos, son lo máximo. Bueno, gracias por tu compañía. Como siempre, el programa estuvo genial. Felicidades. Mándame un saludito. Y aquí estamos, Cecilia, mandándote el saludo como corresponde. Para Talagante, para la Cecilia, un abrazo cariñoso desde los estudios del Renegado Producciones. También nos escribió durante la semana el Memo. Me sorprendió, ¿eh? Un viejo amigo, el Memo, nos estaba escuchando también y nos mandó un saludo y nos dice: René, sorpréndeme con algún temita. Desde Santiago nos estaba escuchando el Memo, gran amigo, ¿eh? Hace tiempo que no nos vemos en persona, Memo, pero te mando un abrazo caluroso desde acá, desde Talagante para Santiago, y te vamos a sorprender también con un temita que tenemos a continuación para todos los amigos que nos escribieron a través del WhatsApp. También nos escribió la Valeria, fiel auditora del Renegados. Nos decía ahí que ya tenía a hartos parientes, amigos, fanáticos del Renegados, ¿eh? Que siempre estaba mandando el link y compartiendo. Esa es la idea. Gracias, Valeria, ¿eh? Gracias por agrandar esta gran comunidad de Renegados. Te pasaste por la buena onda. Nos mandó la foto también con su tazón del Renegados. Tazón exclusivo del Renegados, ¿ah? Que tiene a Valeria por ser una de las primeras fans y pioneras de nuestro programa. Así que para sus familiares, para todos sus amigos, para todos los fanáticos del Renegados y para todos los que nos saludaron a través del WhatsApp de esta semana, vamos a la música. Esto es Yasu en Renegados. Now I'm watching you. I need some time. Aplausos característicos del cierre de nuestro programa. Ya estamos llegando al final del Renegados del día de hoy, de esta semana. Recuerda que puedes revivirlo donde y cuando quieras en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Espero que les haya gustado el programa, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros acá en el estudio del Renegados. Ahí hoy nos acompañó You Make Me Feel como cortina musical durante todo el programa. Gracias por la sintonía nuevamente a todos nuestros amigos, pero lamentablemente ya llegó el final. Y es hora de que nos despidamos, amigos. Lástima que terminó el festival de pronto volveremos, ¿eh? El próximo sábado, eso de las 20:30 horas. Te estaremos esperando desde los estudios de Renegados Producciones para hacer un nuevo Renegados. Ya, muchachos, con el Festival de Porky para todos los ochenteros, nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan una buena semana, muchachos, ¿eh? Descansen, pásenlo bien. Soy el Rene y los espero el próximo sábado a eso de las 20:30 horas. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Ahí está lo contento. Eso es todo, amigos.